Proverbios capítulo 23, versículo 7. Vamos a leer este texto y luego vamos a buscar en la palabra referente a este tema que la Biblia nos habla. Desde que comenzó la reunión, Dios está hablando acerca de nuestro corazón. Está hablando hoy de nuestra condición, de cómo estamos. Y es importante siempre prestar atención cuando Dios nos habla. ¿Amén? Así que la palabra dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es. Repetimos, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. La persona, usted va a conocer a la persona por su forma de hablar, por sus acciones y por sus pensamientos. Todo eso sale de aquí adentro. Hablando los otros días con una persona, hablaba acerca de lo importante del pensamiento del líder. Hablaba acerca de que el pensamiento del líder va mucho más allá de que cualquier otra persona. Así, con la mano así, cualquier otra persona. Porque el líder está por sobre los demás y hablaba acerca del pensamiento. Entonces, le comentaba, digo, que más que el pensamiento es el corazón. ¿Cómo me dice eso? ¿Cómo el corazón? El corazón es lo que va a mandar a nuestra mente, nuestro pensamiento. Nuestro corazón es el que tiene dominio de nuestras acciones. Es ahí donde está establecido un trono, donde puede haber sentado la persona más importante que puede haber en el universo, que es Jesucristo, o puede haber un yo, que es la persona que hace más macana, que mete más la pata, cuando estoy sentado yo en mi propio trono, aquí adentro, en mi corazón. Cuando Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón es un corazón que realmente cambia, transformado, cambiado. Y la demostración de que quien está sentado en nuestro corazón está en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Vamos a mirar Hebreos, fíjense ustedes, un texto que a veces lo repetimos y lo pasamos de largo, que nos habla acerca de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4. Versículo 12. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y lo hemos recitado acerca de hablando de la palabra de Dios? Pero también habla acerca del corazón. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y fíjense en esto qué importante, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mucho más allá de lo que nosotros pensamos en la importancia de nuestro corazón. ¿Quién está gobernando nuestro corazón? Cuando nosotros sabemos que Cristo está dentro de nuestro corazón, nuestra forma de hablar, nuestras acciones, nuestros pensamientos son distintos. Es distinto nuestro andar. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Usted va a conocer a una persona, estando tiempo con ella, va a escuchar hablar, le va a escuchar decir un montón de cosas. Bueno, esos son los pensamientos, son las expresiones, porque el pensamiento luego llega a la acción. Y va a ver las acciones que lleva, que hace, y usted se va a dar cuenta de quién es el que está en su corazón. ¿Quién es el que está gobernando ese corazón? Vamos a mirar otro texto. Hoy voy a compartir varios textos. Está en Mateo capítulo 15. Mateo 15, el Señor les hablaba a sus discípulos y les daba enseñanzas. Cada oportunidad que tenía, el Señor les hablaba, les enseñaba, les decía un montón de cosas. Y en esta oportunidad hablaba acerca de la contaminación. Los fariseos tenían muchos rituales, y ellos, esos rituales eran a veces superior a la palabra de Dios. Y llegaron a cuestionar en un momento lo que hacía Jesús y lo que hacían los discípulos. Entonces Jesús les habla a estos fariseos. Vamos a leer el 15:1 y dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén y le preguntan esto: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondió él y dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? También él le preguntó. Y les comienza a hablar y a decir cosas directas a ellos. Dice versículo 4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha honrado a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. A veces las tradiciones eran superior a la palabra que Dios había dejado. ¿Por qué? Porque era más fácil de hacer. Y Jesús no tenía ningún problema en decirles, dice el versículo 7, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, le dijo, los dejó a los fariseos, a estos doctores, y llamó a la multitud: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Señor, no sabes, el doctor este se enojó. Los maestros de la palabra se enojaron cuando dijiste esto. Y dice versículo 13, pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Versículo 15 dice, y respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Porque Pedro era medio así, medio duro, ¿no? No entendía nada. A veces nosotros también, quedamos así con la... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, explícame bien. Somos medio apedrazados. Por ahí se nos cruza el Pedro. Entonces dice el versículo 16, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Ustedes también no entienden lo que estoy diciendo? Versículo 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Eso no lo voy a explicar, ya usted lo entiende. ¿Sí? ¿Está entendible? Bueno. Versículo 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen, fíjense ustedes cómo está enumerado esto, los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos. Esta cabeza loca que no para de pensar cosas. No, el problema está aquí. El problema es que no hemos entregado nuestro corazón a aquel que puede dominarlo. No, esta cabeza no se me hace pensar cosas. No, es que ahí todavía no está sentado completamente el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y entonces, esto es una revolución. Pero la palabra dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Hasta dónde puede llegar? Dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No se hagan problema, sigan comiendo esas espigas, que no hay problema. Lo importante es que en su corazón realmente estas enseñanzas estén aplicadas y que yo esté en su corazón, que el Señor esté en cada corazón. No es lo que entra, sino lo que sale. Y fíjense ustedes que es nuestro corazón el que domina nuestros pensamientos. Cuando nuestro corazón anda así, medio tambaleando en dudas, en creer, en la fe, cuando nos debilitamos, cuando Cristo no está sentado totalmente en ese trono, ahí vienen los pensamientos medio raros. Ahí vienen los sueños. Gente que es atormentada con sueños, con pensamientos. No sé de dónde salió eso. Bueno, ahí había un rinconcito que estaba todavía sin trabajar, ¿no? Donde el arado todavía no clavó bien, ahí no dio vuelta todo y no creció la semilla del Evangelio. Algo hay todavía. El mismo pasaje, pero en Marcos, yo les leo, así que aquí no lo buscan, Marcos 7, 21-22. Vamos a leer del 20, dice, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cómo es que el corazón puede llegar a hacer todas esas cosas? Sencillamente porque no tiene control. Y el enemigo puede utilizar eso. Porque al no estar el Señor aquí adentro, aparecen todas esas cosas. Se muestran todas esas cosas. El Señor tenía bien en claro, y cuando les dio esta enseñanza, es una enseñanza muy importante en nuestras vidas, de mantener nuestro corazón rendido a Él, nuestras vidas rendidas a Él. Sabes que tu servicio es importante. Tu servicio es muy importante para Dios. Pero no es lo más importante. Porque hay mucha gente que sirve y sirve y trabaja y hace cosas para Dios, pero ha descuidado este corazón. Y de pronto lo que sale del corazón, no es de bendición. Y salen cosas que de pronto pueden dañar a otro. Pueden hacer mal. Pueden producir efectos que de pronto pueden dañar muchas vidas. Y tenemos que tener cuidado. No es lo mucho que podamos hacer para el Señor, sino lo mucho que le entreguemos a Él. Eso es lo importante, lo que Dios quiere. Quiere tener tu corazón. Él quiere tener dominio de tu vida. ¿Y cómo sabemos nosotros si alguien realmente ha sido entregado? ¿Ha dado su corazón al Señor? Usted lo va a notar en su forma de hablar. Usted va a notar que una de las cosas que sobresale es el gozo. La paz. Que cuando llega trae paz. Que de pronto no viene con esas malas noticias que te tiran abajo, sino que viene una noticia que de pronto no te va a gustar, pero te le dice de una manera que te convence de que Dios está obrando. Pues de pronto estás con la cara bien larga y te dice algo que no querías escuchar, pero lo recibiste bien. ¿Por qué? Porque trae un mensaje de parte de arriba, de parte de nuestro Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es esto, de cuidar nuestro corazón, de guardar nuestro corazón, de proteger nuestro corazón. ¿Quién protege nuestro corazón? ¿Quién lo protege? ¿Usted sabe quién lo protege? Nosotros mismos también protegemos nuestro corazón. Cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay cosas que en un tiempo nos han seducido o nos han atrapado y que nos han envuelto. Y de pronto nosotros, no, ahora yo ya estoy firme, esto ya lo... Y te metiste otra vez en la trampa. Entonces tenemos que tener cuidado de que si hay algo, algún área donde nosotros hemos sido vencidos en un tiempo, bueno, no le dé lugar al enemigo, porque sabe que el enemigo va a venir más fuerte en esa área. Entonces usted prevenga eso. No se crea que ya puede todo, ¿no? Tranquilo. Espere su momento. Recúbrase con toda la armadura y va a notar que aún en los momentos donde usted se cree que está bien fuerte, el diablo utiliza la misma herramienta que utilizó para atarlo en un tiempo y a veces le da resultado. Y lo peor que hay para un cristiano es de pronto caer nuevamente bajo las garras del enemigo, dejarse seducir bajo otra vez esa arma. Se va a sentir culpable, se va a sentir sucio, se va a sentir vulnerable, se va a sentir como que no ha crecido. Y no, es que sencillamente usted es frágil en esa área. Y no se haga el fuerte, no se meta, no lo enfrente, sino que trate de esquivar esa área hasta que llegue el momento donde realmente Dios tenga el control de su vida, total de su vida. Tenga todo su corazón entregado a Él. Y donde eso ya no le afecte. ¿Cuándo nos afecta algo en nuestra vida? Cuando hay algo mucho más poderoso. Algo que nos atreve más. Algo que nos motiva a ser distintos. A buscar otra cosa. Vamos a buscar en el Salmo 19 una declaración que hacía el salmista. Salmo 19, y leemos el versículo 14. Decía el salmista, y qué bueno que nosotros podamos declarar esto también: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Dios aún conoce todo lo que pensamos, todo lo que estamos meditando. Y el salmista decía, ojalá que sean gratos. Ojalá que delante de ti llegue como un perfume grato, que te goces, que te alegres. Cada vez que estoy incluso pensando, y aun cuando estoy hablando, que tú te goces. Hay gente que es muy apta o preparada como para escuchar lo que dicen la gente. Y como que escuchan y lo guardan, ¿no? Lo atesoran ahí. ¿Sí? Y cuando hablan ellos, recuerde que el de arriba también está escuchando. Y ojalá que sean gratos nuestra forma de hablar, nuestra expresión. Que sea grato para Dios. Que lo reciba como un perfume grato. Que se goce. Y aún en nuestros pensamientos. ¿Qué pasa por nuestras cabezas? Yo siempre digo eso de la pantalla gigante. Que se nos enchufara, viniera un ángel y enchufara un cable. ¡Cum! Y nuestro pensamiento se pudiera ver en pantalla gigante, ¿qué veríamos ahí? ¿Qué pasaría por ahí? Dios no lo hace todavía. Va un día, lo va a hacer. Un día donde vamos a estar todos allí arriba. Y todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo va a ser puesto y expuesto. Hoy estamos y aquí y de pronto la palabra nos habla y esa palabra es, como la hemos leído, es profunda, llega a lo más íntimo de nosotros y llega a nuestras intenciones y llega a nuestros pensamientos. Llega allí la palabra. ¿Por qué? Porque sabe Dios que el problema está no en lo exterior. El problema no es la enfermedad, el problema no es la falta de dinero, el problema no es que tengo una gotera en casa, el problema no es, no, el problema está aquí adentro, acá. Y entonces la palabra llega aquí adentro. Podrán vernos bien de pronto, pero usted no sabe lo que yo estoy pasando. Usted no sabe cuál es mi necesidad. Mi esposa tampoco puede saber si yo no lo expreso. Mis hijos tampoco. Pero Dios conoce aquí adentro, este corazón. A veces nos hemos hecho tan prácticos para esconder de los demás nuestros problemas, para que no se preocupen, para que no se sientan mal y nos cubrimos. Pero Dios, que conoce todo, sabe. Y siempre viene con la palabra justa. Porque Él sabe lo que hay aquí adentro, en nuestros corazones. Él nos conoce, Él sabe todo lo que hay. Entonces, volvemos al Proverbio 23, ¿sí? Dios nos habla entonces que tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer, vamos a leerlo en Proverbios 23, versículo 12. ¿Cómo es que nosotros podemos, digamos, ser más dócil? Nuestro corazón puede cambiar, nuestros pensamientos pueden cambiar. El versículo 12 de Proverbios dice, aplica a tu corazón la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Es muy importante para nuestras vidas, para un cambio real en nuestras vidas, las enseñanzas aplicadas a nuestro corazón. Cuando viene una enseñanza, cuando usted recibe una enseñanza, aplíquela para usted, tómela para usted. Agarre esa enseñanza y diga, tengo que hacer esto, voy a hacer esto. Se tiene que formar esto dentro mío. Y luego dice, y tus oídos a las palabras de sabiduría. Podemos escuchar muchas voces que van a hablar. Voces que nos van a hablar de fulano, de mengano, que nos van a hablar de chusmeríos, de política, nos van a hablar un montón de cosas. Pero escuchamos a los políticos y no nos ayudan, escuchamos los problemas que tienen los demás, nos llenamos de todo, mirá, pobre, aquel otro, este otro, mirá aquel. Todo chusmerío y no nos ayuda, al contrario, nos venimos más abajo, nos sentimos mal porque, mirá, pobre, ¿cómo está? Una de las cosas que tenemos que aplicar y prestar atención, nuestros oídos tienen que estar abiertos a las palabras de sabiduría. ¿Cuáles son las palabras de sabiduría? Las palabras que vienen con un consejo fundada en la palabra de Dios. Allí está la palabra de sabiduría. No hay mayor sabiduría que esta palabra. Esta palabra es actual. Fue escrita hace miles de años, pero es actual. Es vigente, es viva, es activa y es la que nos previene. Por eso es que tenemos que tener nuestro oído atento a esta palabra. Y cada enseñanza que sale de este libro, tenemos que aplicarlo a nuestro corazón. Tenemos que llevarlo a nuestro corazón. Otra cosa que tenemos que aplicar, dice el versículo 15, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, ¿cómo es su corazón? Fíjese cómo se pone Dios. Dice, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Qué es ser sabio? Es tomar la decisión justa. Nada de tomar todo de repente o así, de improviso, ¿no? Frene, medite, piense cuál es el gasto, cuál es el costo. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, cuando somos sabios, aún alegramos el corazón de Dios. Vamos al versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Noten ustedes esto, que dice que nosotros tenemos que enderezar nuestro corazón al camino. No, que el camino se tiene que enderezar a nuestro corazón. Nosotros tenemos que amoldarnos a la palabra, no amoldar a la palabra, acomodarla para que nos venga bien a nuestro corazón. No. Tenemos que este corazón rendirlo al camino, a la palabra. Que realmente en nosotros, ¿eh?, nuestro corazón, sea dócil a una enseñanza, sea dócil a una doctrina. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros rechazamos o no. Nos queda. ¿Por qué? Porque todo lo que es un costo en nuestras vidas, todo aquello que nos saca de la comodidad, todo aquello que de pronto nos molesta o tenemos que dejar algo, no nos agrada. Y le buscamos la vuelta, como somos argentinos, le buscamos la vuelta, ¿eh?, y lo acomodamos para que hacer lo que yo quiero. No. La palabra dice, y endereza tu corazón al camino. Hay una sola manera de agradar a Dios y esa es la que tenemos que buscar. Tenemos que buscar agradar a nuestro Dios. Y vamos al último versículo. Está en el versículo 26. Y dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Es la decisión más sabia que podemos hacer, de entregarle a nuestro Dios todo nuestro corazón. No una parte, sino todo nuestro corazón. que Él tenga el control de todas nuestras vidas, que Él pueda dominar todo nuestro ser. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Quién está sentado en ese trono? ¿Cómo están tus acciones, tus palabras, tus pensamientos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué cosas estamos haciendo? Todo depende de esto, de nuestro corazón. Y lo que Dios quiere es tener el control. Por eso es que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Ojalá que podamos rendirle a Él nuestro corazón, entregarle a Él todas las cosas, todo el dominio. ¿Para qué? Para que cada día podamos ser mejores. Nosotros solos no podemos ser mejores. Con intenciones no alcanza. Yo tengo toda la intención, pero no alcanza. Necesito a alguien que realmente tenga la sabiduría y aplique todo lo que tenga que aplicar para hacer realmente de mi vida un corazón de bendición. Necesitamos a aquel que nos fabricó, que aquel tenga el control de todas las cosas. Amén. Amén.